está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Han de pensar que están dueños.